첫사랑이었다. 기쁜 나에게 넌 그런 존재야. 나 떠나가지 마. Chicos, muy buenas tardes todos. Bienvenidos a las 10 con Ayuma en este especial que tengo, que se llaman las 10 canciones cantadas por estrellas de K-dramas, con una gran colaboradora el día de hoy, mi querida DJ Diana de Dramadictos. No, me hizo el favor de apoyarme en este programita. Espero les guste mucho y lo disfruten mucho. Sí, como ya escucharon, vamos a tener el día de hoy unas cancioncitas, unos hosts de dramas. Pero la diferencia de este nuevo, de este top, no es nuevo, bueno sí, es nuevo cada semana, es que la cantan los protagonistas o la cantan algunos actores dentro de ese drama. Muchos actores que interpretan estas canciones pues no son cantantes como tal, o sea, no se dedican a eso, son más actores que cantantes, que claro, hacen un excelente trabajo en eso de la cantada. Bueno, y eso vamos a escuchar. Eso es lo que vamos a escuchar y sus bellas voces. No es muy usual. Dentro de este top sí tengo una actriz que ya la hemos escuchado cantar, pero pues sí, ahora sí que elegí una canción diferente a la que muchos hemos escuchado. Espero que esta cancioncita la puedan disfrutar. Vamos con un tema. Tengo una llamada telefónica. Los voy a dejar. Vamos a empezar con el top y ahorita regreso a explicarles cómo va a ser todo esto, ¿sí? Ahorita les mando saludos. Perdón, chicos, perdón. Es que tengo, la verdad es que tengo que contestar esa llamada, pero no me tardo. Y los voy a dejar con este bloquecito. Son tres temas, tres canciones, y pongan mucha atención porque Dianita nos va a platicar algo sobre todos estos dramas. Los dejo. Estas son las 10 con Ayuma y esto es Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Regreso. Naruto, 나를 막지 못해 흩어져버린 빛속 Ghostes. Este K-drama se realizó en el año 2015, tuvo 16 episodios y estuvo a cargo de la cadena TVN. El drama trata principalmente de una chica que se llama Na Bong-sung, interpretada por nuestra querida Park Bo-young, y ella trabaja como una ayudante de cocina en un restaurante muy popular. Sin embargo, ella tiene una personalidad mucho muy tímida y una baja autoestima. No obstante, de repente ella tiene la habilidad para ver fantasmas, ya que fue heredada de su abuela, que era una chamán. Y un día ella, de manera trágica, es poseída por una fantasma virgen y muy lujuriosa que se llama Shin Shoni. Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene un absurdo cambio de personalidad y comienza a comportarse como la fantasmita. ¿Qué pasa? El chef dueño, que es muy famoso de ahí del restaurante, que es Kang Sung-woo, interpretado por nuestro querido Jo Jun-suk, comienza a interesarse en el trabajo de Bong Sung. ¿Qué pasará con ella? Se los dejo de tarea. El K-drama es Second Time, 20 Years, o 20 Again, o My Second 20s, que es algo así como 20 de nuevo. Este K-drama se basa principalmente en la historia de una chica, bueno, ya aquí en el K-drama es una señora, que soñaba con ser una bailarina importante. Sin embargo, ella conoce un hombre y pues termina embarazada con tan solo 19 años. Después de cierto tiempo llega a ser una ama de casa, pero ella, después de cierta noticia, decide darse a la tarea de entrar a la universidad, que por cierto es la misma donde estudió su hijo y donde trabajó su esposo, y pues una vez ahí ella descubre que su mejor amigo de la adolescencia también trabaja en esta universidad. ¿Qué pasará con esta chica Hanora, interpretada por Choi Ji-won, ahora que tiene una nueva oportunidad de vivir como si tuviera 20 años? Aquí también contamos con las actuaciones de Lee Seung-joon como Cha Hyun-seok, que es el esposo, y Chun Won-joon como Kim Won-chun, que es el amigo de la infancia de la protagonista. Este K-drama, por cierto, también es de la cadena TVN y pues se estrenó en el 2015. Entonces, ahí se nos hace la tarea. Es 20 Again. 어떤 말로 시작을 하게 될까 너를 떠올리며 상상만 하는 지금 이 순간도 참 떨리는 게 이 생각만 하면 머릿속이 정리가 안 돼 널 처음 봤을 때부터 였던 것 같아 널 따라 밖에 나갔었던 그날 밤에 내 마음에 불을 지핀 건 내가 아닌 너였잖아 날 따뜻하게 만든 여름 같은 여자였어 fly 널 처음 봤을 때는 느낌 뭔가 아파서 심장이 쿵 당하듯이 첫눈에 반한 게 이런 건지 이게 뭐지 싶어서 한 번도 없었으니 이런 적이 이런 거 말로 하는 게 유치한 거 아닌데 그게 솔직한 내 맘인 걸 어떡해 어쨌든 준비돼서 난 이제 하고 싶어 애매한 썸남 썸녀 말고 선남 선녀 밤하늘 아득하게 저 답변 but I like it 이제 확인했으니까 가만히 있지 내 나는 더는 망설이지 않을게 이제 내매한 사연이잖아 계속 네 옆에 놔둘래 내가 답답하게 굴어도 미워하지 마라 좀 익숙하지 않아서 그래 내 맘 너도 알잖아 멜로드라마 같은 연애하고 싶은 너랑 I can try 나 예쁜 여주인공 같이 너가 뭐가 이렇게 좋아 나 참 많이 바뀐 것 같아 이런 표현하는 것도 처음이야 Worldwide 수목금 토요일 시도 때도 없이 네 생각이 나는 건 당연한 정도 야 처음이자 마지막이 들려줘 이런 설렘을 너한테만 느끼고 싶어 나만 바라봐줘 이런 내 모습 나도 어색해 근데 널 보면 어쩔 수가 없어 넌 하고 싶은 거 다 하잖아 나도 이제 나 하고 싶은 거 다 할래 거기 서 내가 하면 되잖아 나하고 해 다 나하고 하늘에서 가장 밝게 빛나줘 지금처럼 해 같은 곳에서 너만 바라볼게 You like it? 저기 날아온 빛처럼 몇 광년이 흐른 그 뒤에도 내 마음에 영원 Protect the Boss es una comedia romántica también conocida como Protegiendo al Jefe o La Última Secretaria que contó con 18 episodios y fue emitida en el 2011 de la cadena SBS. La historia trata principalmente de una chica que es algo así como tipo delincuente llamada No Eun-seol que desea finalmente vivir una vida normal, común y corriente. Sin embargo, ella tiene muy mal carácter y después de muchos esfuerzos y tropiezos, pues logra conseguir un trabajo como secretaria de un chaebol. El chaebol es nada más y nada menos que nuestro querido Opa Jisung. Y pues él es muy inmaduro, es muy rejego, es muy orgulloso y pues este K-drama trata de las inaveniencias que hace sufrir a la queridísima No Eunsoo. ¿Qué pasará? Ella tiene la difícil tarea de escoger no solamente entre nuestro Opa Jisung, sino entre él y su primo también, que es interpretado por Kim Jae-jung, que yo creo que si ustedes conocen, lo pueden identificar por nada más y nada menos ser un ex miembro de una reconocida agrupación K-pop. ¿Ya saben de quiénes estamos hablando? Exactamente, es ex miembro de TVXQ o miembro actual de J-1. El que nama es Protectors. No te 지친 추억에 흐려진 너의 마음을 난 찾지 못해 많이 울고 지쳐도 이상 못해 생각해도 너를 보면 괜찮을 것 같아 지켜주고 싶어 너의 잘못 나쁜 버릇들까지도 힘든 날 웃게 만드는 거야 좀 힘들겠지만 널 사랑해라고 말도 할 거야 먼저 내 품에 오는 날까지 웃지 못해 웃어도 기억 못해 오늘 하루도 굶어 조심 좀 해줘. 비밀이잖아요. 우리 둘만의 비밀. 잊을까 두려워 어저 한 걸음조차 멀어질 수 없어서 오늘도 그대 곁을 이렇게 서성이죠 내 사랑 돌아보지 않아도 나 여기에 서 있어요 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 Okay, chicos, regresé. disculpen, esto ando vuelta loca. Bueno, más de lo normal. Eso ya es mucho. Vamos a saludar, sí, porque hace rato los dejé con un super mega bloquezote. Bueno, está bien, ¿no? Mucha música. Vamos a ver quién anda por aquí, por el chat. Por tú ni nadie. Ups. Bueno, un saludote para mi yerno, si es que todavía anda por ahí, Alexi. Saludote. Un saludote a mi queridísima Toki. Un saludote a mi bella Toki. Que el miércoles tenemos un gran programa con Toki, no se lo pierdan, por favor. Si queremos oír algunos gallillos por ahí, algunos aullidos por ahí, ¡vénganse! A escuchar el programa de mi querida Toki. Claro, no van a tener el gusto de escucharme. Lo siento, sorry. Mucho trabajo. Lástima. Ya será para la otra. Pero sí habrá otros DJ que estarán participando. Vengan a escucharlos. Un programa bastante divertido. Por lo menos si no cantan bien, te vas a divertir mucho. Ok, no. Ah, bueno. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Ok, un saludito también a Jessie Yu. Sí, quedamos que en cómo se pronuncia. No nos has dicho Jessie. Bueno, un saludito a mi querida Jessie, a Angie de mi Angie Kokoro, a Smukpai Puk. Ay, un saludote. Un saludote a Víctor. Abuelito, un saludote, Agus. ¿Cómo andas? Qué milagro que ande por usted por acá. Y ¿quién anda por acá? ¿Quién anda por la zona de chat del WhatsApp? De WhatsApp a mis queridísimas. Ah, ¿quién anda por aquí? A Candy. Un saludote a Candy Sakura. Saludote a todos ellos. Chicos, todavía tengo uno que otro pedidillo. Bueno, tenía pedidos, les informé directamente en el chat, pero pues todavía tengo pedidos, sí, uno por persona. Y sí, Candy, yo sé, te limito, pero pues hay que darle chance a los demás y el programa realmente es que como viene bastante detalladito y espero les esté gustando y disfrutando. Pues ya al último nos comemos las horas posteriores, me ando comiendo, pero Candy, si me queda tiempo, yo te pongo otra canción, tú no te apures. Un saludito a quién más, a Shayis. Se oyó bien cacoso. ¡Ah, mi Shayis! Qué milagro que te tengo por acá, escucharte, que diga que me escuches, perdón. Un saludo por ahí a mi Shayis. ¿Qué más? ¿Quién más anda por aquí? A Fanny. Fanny, espero que nos esté escuchando. ¿Quién más? Ah, Diana no nos puede escuchar. Sorry. Mi colaboradora no nos puede escuchar. Pero bueno, muchas gracias a mi querida Diana por apoyarme en este programa. ¿Y qué les ha parecido? Escuchamos tres temas, que se fue el número 10, 9 y 8 de los temas que escuchamos. Escuchamos a Park Bong Joon con la canción ya saben que mi inglés es pésimo, sorry. Bueno, es los de Oh My Ghostes. Y como escuchamos y como Dianita nos acaba de explicar de lo que se trata nuestro queridísimo drama, ella prestó su voz para para esta canción. Y el tema de la canción es un tema de que nos habla del deseo aferrarse a recuerdos. Es un drama muy bonito, altamente recomendable, y para los que no han visto, al parecer está en Netflix. Sí, y si no, pues hay otras páginas donde los pueden ver, pero bastante recomendable. Creo de todos los que vamos a escuchar el día de hoy, pues son dramas muy muy padre, bastante recomendables y sí. Y sí. También escuchamos a Kim Min Jae con Solar de Mamamoo. Ellos nos cantan los que se llama Star. Kim Min Jae interpreta al hijo de la protagonista en 20 Again. Y pues lo escuchamos rapear junto a Solar de Mamamoo. Bueno, y también escuchamos de Protect the Boss, el host llamado Il Will Protect You, que es con Jae Jung. Oh, sí. Muy buena cancioncita, muy buen atractivo. Bueno, es que qué les puedo decir, es bastante guapo. Y bueno, aquí yo puedo diferir de que esta vez pues lo conocemos más por cantante, pero en este nos deleitó ahora sí que como un buen actor. Y a pesar de que es un bueno, es el coprotagonista, pero pues tiene una muy bonita canción y la verdad tiene muy muy buena trama este drama. No sé quién haya visto alguno de ellos. No sé, a ver, platíquenme quién ya los vio todos. A lo mejor ya lo Candy. ¿Cuál está en Netflix? La de Oh My Ghosts. Aunque está en la versión taiwanesa, creo también está, y pero también está en la versión coreana. Entonces, espero la disfruten. Pero sí, vela, esa sí está en Netflix. Ay, disculpen, yo todavía para esta época batallo mucho por mis alergias y ando súper gangosa y súper mocosa y lo habrán notado de la semana pasada, pero la semana pasada sí fue más, no sé ni cómo hice el programa porque estaba bastante, bastante congestionada. Ay, en fin, ¿cómo ven, chicos? ¿Alguno ya vio esos dramas? ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme, platíquenme, qué tal, que si les gustaron, no me gustaron. Es más, ¿sabes qué? Sabe que cuál sea esa. Ok, también vamos a saludar, sí, porque no, claro que sí. Ay, no, cuando digo esa frase me acuerdo de alguien que me dice, sí, claro que no, siempre es tu frase. Digo, bueno, pues sí, claro que no, porque sí. ¿Qué? Ah, ¿qué dije? Oh. Bueno, ok. Dice Toki, vamos a ver quién gana, sí, los gallos o los aullidos. Bueno, veamos, vamos a ver, sí, vengan, vamos a disfrutar. Vamos a también a mandar saluditos a nuestras páginas. A todos los que nos escuchan. Ay, lo siento. A todos los que nos escuchan a través de kpop.es, a todos los que nos escuchan por Station y nuestras páginas que tienen nuestro reproductor, un saludito a todos aquellos. A GOT7 Agaces México, a WS Fire1 Verdosas de Corazón México, a Cerdo Conejo, hacia Love Story Doramas y Películas, Yesun Club de Yesun Club también para todos, a todos ellos. Ah, ya es un club de fans, perdón. A Blog of Myopa y a Unishop y Blackpink in You Area. A todos aquellos que nos escuchan, un saludote a través de esos reproductores, todos nuestros reproductores. Dice cuídate, Chayito. Cuídate mucho y con cuidado. Y sí. Ok. Bueno, vamos a irnos con el siguiente bloque. Que tenemos en el número 4 a Park Shin-ji con Pitch Black. Es el host de Flower Boy Next Door. Y en el número 5 tenemos a Song Joong-ki, la canción Really, de el drama de Innocent Man. Ah, buenísimo ese drama. Y en el número, ya no sé ni en qué número voy, siempre como yo, siempre perdiendo ok, ya saben. Bueno, y en el siguiente es Replay, 1997 y tenemos a los hermosos protagonistas Seo Yun Cook y Jung Heung Ji con la canción All For You. Y nos vamos con otras, también vamos a escuchar otras cancioncitas, unos pedidos que nos hicieron. Y regreso, estas son las 10 con Ayuma en 10 canciones cantadas por las estrellas de K-Dramas con colaboración de, ay qué largo nombre, con colaboración de Dramadictos. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regreso. Es nada más y nada menos que Flower Boy Next Door, que fue emitido con 16 episodios y 2 especiales en el año 2013. Este K-drama es protagonizado por nada más y nada menos que una superestrella de la actuación y del Hallyu, que es nuestra querida Park Shin-hye en el papel de Godok Mi, y también cuenta con la interpretación de Jun Si-jun como Enrique Heon. Recuerden, este K-drama se trata de la historia de una chica que es una editora de libros, que es bastante tímida. Ella prefiere estar encerrada en su apartamento sin salir a ningún lado. Sin embargo, un día, mientras está usando sus binoculares, ella logra ver a su vecino de enfrente, que es Han Tae-yoon. Y pues, ¿qué pasa? Que se enamora de él, ¿no? A primera vista. Total que ella continuamente mira por la ventana y lo observa a través del apartamento de enfrente, asociándolo todo al destino de su amor. ¿Qué pasará? Resulta que hay un chico que se llama Enrique Heum que llega a Seúl desde España y pues está enamorado de su mejor amiga. Sin embargo, él tiene la intención, Han Tae-yoon, de utilizarlo como un cupido para hacer que los dos se enamoren. Total que resulta que el Taehyung termina quedándose en el departamento de Taehyung y cacha a nuestra querida Dok Mi mientras está observándolo por la ventana. ¿Qué pasará? Este K-drama es Flower Boy Next Door. Thank you. Innocent Men, o también conocida como El Hombre Inocente, es una serie emitida en el 2012 y protagonizada por nuestro querido Song Joong-ki, Moon Chae-won y Park Si-yeon. Esta trama es bastante triste. Se trata de un chico que se ve atrapado en un accidente junto con su primer amor, con su nona, y la chica termina asesinando a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Este chico decide echarse la culpa para salvar a su nona, y hay un salto en el tiempo donde a través de los años su nona ha prosperado económicamente y este chico tuvo que pagar una condena en la cárcel. ¿Qué acontece? Cuando él sale, se tropieza con una heredera interpretada por nada más y nada menos que nuestra Moon Chae-won, que resulta ser la hijastra de su nona. ¿Qué pasará cuando surge el amor de entre la pequeña Chae-won y nuestro opa Song Joong-ki? Porque el drama es nada menos que de Innocent Men, una serie que trata de un amor incondicional que se llevan a cabo con Ijenen donaja, dashi. Niga to kiriwo. Unirdo kasime namaso. Chiul su opsoso. Chongma. Iroke do apunde. 눈물이 나 1997, parte de la serie Respond. Esta serie salió al aire en 2012, cuenta con 16 episodios y pues tiene la participación de Jung Eun-ji como Sung-ji Si-won, Seo In-ru como Jung Jun-jae y Shin So-jung como Moo Jung-jung. Entre las participaciones destacadas también podemos encontrar a Ho-yeon y Eun-ji-won con Lee Si-un, entre algunos que destacan también aquí. Esta serie está basada en un tipo de cultura extrema de fans que surgieron alrededor de la época de 1990, cuando comenzaron a tomar gran popularidad los grupos idol. De hecho, principalmente en la trama se habla acerca de la rivalidad entre Hot y Sketches, no sé si lo pronuncio bien, y pues se cuenta la historia de una chica que se llama Yoon Eun-ji y cómo su amor o su fanatismo por estos chicos tan populares miembros del K-pop, pues hace que se desenvuelva en su vida diaria. Entonces, se cuenta la historia principal de esta chica y seis de sus antiguos amigos de la secundaria en una escuela de Busan, que se reúnen después de cierto tiempo y traen a la memoria los recuerdos del año 1997, cuando pues aún eran estudiantes. Total que se centra la trama en el hecho de que no se sabe quién de esos seis chicos fue el que terminó casado con Jung Eun-ji. Y eso es lo que se aborda en este K-drama. Recuerden, es Respond o Replay 잡아버린대도 난 행복할 수 있다. 좁은 향기를 안겨주던 너 희미한 꿈속에서 눈이 부시도록 반짝였어 설레임에 나도 모르게 한 발 두 발 내게 다가가 하루라도 몇 번씩 생각해줘 oh, 너에게 하고 싶은 그 말 You're beautiful 고마워 만나서 한결같았던 네 모습이 보여 나를 기다려왔던 너의 짙은 향기 깊은 울림 알 수 없는 강한 이끌림 너를 향한 나의 두 날개 펼쳐주고 싶어 너의 미소에 내 마음이 녹아내려 눈이 마주쳤을 때 두근거려 oh, 너의 봄날에 내 노래를 들려줄게 찾아온 너와 나의 계절에 기억할 수 있겠니 뚜루뚜루루루뚜 oh yeah alright 너를 만난 걸 행운이라 생각해 우리 다시 만나면 말해줄래 fly to you 내 곁에 있어줘 Regresé, chicos. Sí, sí, mi querida Toki. Creo fue un bloque bastante largo, bastante largo. Pero valió la pena. Mucha música muy buena. Escuchamos nada más y nada menos. Ay, Dios. Ay, discúlpenme, chicos. No fue mi mes. No andan las carreras ahí. Pero aquí andamos, aquí andamos. Escuchamos a Park Shin-ji con la canción Pitch Black y del drama Flowers Point Next Door. Sí, así es, escuchamos a nuestra querida Park Shin-ji en un drama más cantando un host. La verdad tiene una voz muy, muy, muy bonita. Les voy a ser bien sincera y no me maten. A mí Park Shin-ji no me gusta mucho, lo siento. Pero tenía que decirlo. Pero me gusta cómo canta, sí, eso sí, no lo puedo negar. Y también escuchamos la canción. Esta canción, esta rolón. de Sun Yun-ki, la canción Really, del drama The Innocent Man, o sea, un super drama. Sí lloré, y lo puedo y lo acepto, sí lloré y mucho. Pobre de mi chico hermoso. Ah, me hicieron sufrir. Yo casi bueno, es que está muy triste. Y es que no quiero hablar mucho porque tengo miedo de hacer la spoiler. Y no quiero hacer spoiler. Porque es muy buena, muy buena. Ese drama, me asusté. Dice Toki que si me habían botado. No, fíjate que no. Lo que pasa es que dejé muy largo este bloque. Tenía unas cosas que hacer y les alargué el bloque. Una disculpa si está, creo no he estado hablando mucho. La ventaja es que escuchan a mi queridísima Diana, que me ayudó. No puedo dejar de agradecerle. Gracias, Diana, gracias por haberme apoyado en este programa, así como muchos más que tendremos más adelante, que estaremos, pues sí, la verdad estaré invitando a varios DJ a que me hagan el favor de colaborar. Ya tengo dos programillas que van a estar muy buenos, con dos DJ bastante buenos. Bueno, aquí todos los DJ son bastante buenos. Y nos vamos con la canción número 5, que fue la canción All For You, de los protagonistas de Seo In-wook y Jung Eun-ji. Es de Replay 1997. Seguimos con estas. Yo la verdad soy fanática de estas series de Replay. Answers, también conocidas. Muy buena, muy, muy, muy buena. Sí, chócala, Toki. Es que sí, es que es muy buena y uno llora mucho. Las actuaciones son buenísimas y me hacen mucho sufrir a Song Joong-ki. Mucho, mucho. Y te dan ganas de así de... de matar a alguien, pero no. Sabes que él algún día será feliz y lloras. Así de dramática soy yo. Ok. Bueno, vamos a continuar porque ya me voy a volver a comer a 3 minutos. Ay, disculpen. Sí, entre tarde. Disculpen. Ay, disculpen. Y una más es que... pues no, que este programa es bastante largo. Y pues la verdad no quiero dejarles de dejar sus pedidos. Entonces, pues sí estamos un poquito alargados. Pero está bien, no hay problema. Ahorita no hay nadie que nos diga algo. Ya hablamos un poquito. Sí. Pues ya. Ya. Vámonos con el tema número 4, 3 y 2. En el número 4 tenemos el drama Fight Me Ghost con la melodía llamada Dream, cantada por Kim Sung-yoon. Y en el número 3, In Control of Fund, con nuestro queridísimo llamado Kim Bombin, con la melodía Picture in My Head. ¡Uy! Esta está muy hermosa. Bueno, ok. Y en el número 2 tenemos a Jung Tu Woo con la canción Someone Like You, del drama Flower Boy Remium Shop. ¡Ah! Muy buena. Ese drama también me gusta mucho. Bueno, la verdad es que todos son muy buenos. Chihuahua. Vamos a escucharlos. y regresamos para platicar un poquito más de ellos. Los dejo con estos audios y estas melodías. Y esto es Las 10 con Ayuma y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos, chicos. Ghost es una comedia romántica también perteneciente a la fantasía y al drama que salió en la cadena TVN en el año 2016 y que cuenta con 16 episodios. Está protagonizada por nuestro querido Tae Yeon y nuestra queridísima Kim So Hyun. Kim So Hyun interpreta el papel de Kim Hyun Ji, que es una chica que estudió durante 19 años con arduo esfuerzo. Sin embargo, ella termina muriendo en un accidente automovilístico. Ahora, pues, ella es un fantasmita que ha vagado por ahí durante 5 años. Total que un día conoce a Park Bong Pal, que es un chico que es exorcista, que ve fantasmas y que los ayuda a pasar al otro lado. Este chico, Park Bong Pal, es un universitario solitario y resulta que tiene un amor unilateral por una chica que es su zombie, o sea que es su mayor ahí en la universidad, llamada Im Seo-jeon. Y pues gracias a la ayuda de Kim Hyun-ji logra intercambiar algunas palabritas con ella. Ahora resulta que después de ver esas palabritas en intercambio de ¿qué se diría? Como reacciones entre Im Seo-jeon y Park Bong Pal, pues la chica Kim Hyun-ji, la fantasmita, pues se pone celosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues el personaje principal femenino, para empezar, no tiene ningún recuerdo relacionado con su vida. Hay que descubrir todos esos misterios que hay en el K-drama. Recuerden, estamos hablando de Let's Fight Ghost. Thank you. Uncontrollably Fond, o también conocido como el aficionado Arbitrarily Fond, es un K-drama de romance y melodrama, y pues contó con 20 episodios de la cadena KBS 2. Uncontrollably Fond fue protagonizado por nuestra querida Suzy y Kim Woo-bin en su regreso como su primer protagónico. Sin embargo, resultó ser una historia bastante triste. Es difícil que alguien no la haya visto. La sinopsis es más o menos la siguiente. Un, protagonizado por Suzy, presencia un accidente que mata a su papá cuando ella es una chica adolescente. Y la persona culpable pues resulta ser protegida para no tener que ser encarcelada. A pesar de todos los esfuerzos de Noeun por encontrar la justicia, el fiscal al cargo del caso impide la resolución del mismo. Ella es constantemente asediada por los usureros de su padre porque él había pedido algo de dinero prestado. Sin embargo, tras su muerte, pues ella es quien tiene que pagar ese dinero. Después de cierto tiempo conoce a Shin Jong-jong, que es interpretado por Kim Woo-bin, quien era un estudiante muy flojo. Pero al enterarse de que su padre es un hombre muy respetado, ya que él es hijo de una madre soltera, cuando conoce quién es su papá, intenta cambiar tratando de seguir sus pasos y convertirse en una persona honorable como lo es su padre. Después de ciertos años, Shin Yo-jun y No-un se vuelven a encontrar y entre ellos renacen los sentimientos que había guardados de cuando eran adolescentes. Sin embargo, ahora Shin Jong-jun está convertido en una celebridad muy alejado de nuestra querida No-ul, que ahora tiene un trabajo como PD. No obstante, los sentimientos de Shin Jong-jun son perseverantes. ¿Qué pasará? ¿Por qué la necesidad de vivir la vida al extremo tan de repente? El K-drama es Uncontrollably Fond. Muy triste, no apto para chicos que no les guste llorar. Junyoung 형한테 반하지 마, 누나. 살날이 얼마나 남은 거예요, 그럼? 왜 하필 지금이냐고 묻고 싶었다. 또 하루가 지나갔어. 아무 일도 없던 것처럼. 괜찮다, 괜찮다 하면서 날 위로해봐도 괜찮지가 않네. 너를 보낸 후 내 가슴은 텅텅 비워져버렸지만 너 아닌 다른 사람으로 이 빈자리를 채울 수 없네. 네 눈빛도 네 손길도 불지 않는 바람처럼 내 곁을 맴돌아 내 머릿속 사진은 너뿐이야. 이제 난 돌아갈 곳 없어. 사는 게 왜 이렇게 웃음이냐? 죽는 게 그렇게 쉬워? I can see anything. Flower Boy Ramen Shop. Y este K-drama basado en comedia romántica tuvo 16 episodios y se transmitió por la cadena TVN en el año de 2011. Cuenta con el papel principal interpretado por nuestro querido Jung Il-woo, que puedes recordar de Cenicienta y sus cuatro caballeros, Lee Chung-ah y Lee Ki-hoo. La trama es más o menos la siguiente. Se trata de Cha Chi-so, que es un chico rico, presumido y súper arrogante, que de repente va a conocer a una chica ingenua que trata de conquistarlo. Esta chica se llama Jang Eun-bi. Sin embargo, ella piensa que es un chico mayor. No obstante, después de pasar ciertas circunstancias, nuestra querida Eun-bi se da cuenta de que Cha Chi-so en realidad es un chico mucho menor de lo que ella pensaba. Por otro lado, aparece también en escena Choi Kang-suk, que es un chico muy amable que prometió cuidar de nuestra querida Eun-bi cuando su papá ya no estuviera cerca. El papá ha muerto y pues ahora nuestro querido Kang-hyuk quiere cuidar de ella. ¿En qué terminará? Esto es Flower Boy Ramen. 떠나네 내 서툰 사랑이 널 떠나보내도 그저 나는 그 자리에 바보처럼 웃고 있죠 바보처럼 웃고 있죠 나 이제 serie pertenece a la trilogía de Answer Me de la cadena TVN. Fue lanzada en el 2013 y constó de 21 episodios y 3 capítulos especiales. La historia o la sinopsis es más o menos la siguiente. Respond 1964 está basada cuando en ese año explota en gran popularidad ZG and Boys, que es un grupo más o menos de los orígenes del K-pop, y la Liga de Baloncesto de Corea. Habla de una chica en especial que es Song Na-young. Ella vive en Seúl en la actualidad con su esposo y con su hermano. Sin embargo, durante la fiesta de inauguración de su casa, ella y todos sus amigos comienzan a ver el video que es correspondiente a la época de su boda. Sin embargo, no se sabe quién de los amigos es en realidad el esposo. Total que la serie deriva en el conocimiento de quién se habrá casado con la pequeña Sauna Jeon. Ellos cuando eran jóvenes y estudiaban en la Universidad Nacional de Seúl, vivían en una casa de huéspedes. Convivían dos estudiantes de medicina, dos estudiantes de ingeniería informática, el primo de uno de ellos, quien es un lanzador de un equipo de universitario de béisbol, y además una pequeña chica muy bajita que se llama Chu Jung Jin, quien también está cursando ingeniería de computadoras junto a Son Na Jun. Total que la trama es sobre averiguar quién termina de todos estos amigos de jóvenes casándose con la protagonista Son Na Jun. Está muy muy interesante, muy divertida, la verdad se las recomiendo, tiene muchísimo humor, comedia y se van a divertir. Two. chicos, regresamos. Les puse la número uno primera porque ya casi terminamos y la música se me está yendo. Y por otra, pues no más. Aquí estamos platicando que de todos los answer que han hecho, cuál les gusta más, cuál no. Yo la verdad me encantan todos, es que están padrísimos. Decía Toki que ella la de Ripley 1988, pero pues la verdad todos son muy muy buenos. A mí sí me gusta, es que yo soy bien ahí ando así detrás de bueno, antes todavía era más torámica, más, pero bueno, yo creo que lo sigo siendo. Bueno, ya, al fin. Bueno, escuchamos en nuestro puesto número 4, Find Me Ghost, a Kim So-jung con la canción Dream. A pesar de que su coestrella es Taehyung de Taehyung de 2PM, que pues ya sabemos es cantante profesional, pues Kim So-jung tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades como cantante y pues la verdad lo hizo muy bien. También, dice Fanny, la pongo a chillar a nuestro, a Fanny y a Candy, a Kim Bumbin, a nuestro queridísimo, que esperemos que le eche muchas ganas. Andábamos un poco mal, no sé, la verdad no tengo idea de cómo continúe su situación, he sabido muy poco. Pero también él nos, ahora sí que nos demuestra sus atributos como cantante, que la verdad no lo hace mal, lo hace muy bien y tiene una voz muy muy muy muy peculiar. Me gusta ese tono de voz. Y en nuestro número 2 tenemos a nuestro queridísimo actor Won Joo-woo, donde nos deleita también con su canción de que se llama Someone Like You, de este hermoso drama. Que nos estábamos riendo en el grupo de WhatsApp por un gif que puso esta Candy, donde hay una escena donde el chico va subiendo y la chava se resbala y él la sostiene, pero, y ahí queda el gif, pero al final la deja caer, ¿qué creen? En el drama la deja caer y ella así como que se ven a los ojos muy como muy enamorados y al final él la deja caer y la despierta del sueño en donde andaba. La verdad es muy graciosa, pero sí es muy buena. Y nuestro número uno tenemos al Os Terrible 1994, en donde la cantan nuestros tres chicos, que son Jungwoo, Jung Yeon-ju y Son Jung-ho-jun. ¡Ay, Dios! Todos ellos. Esta se las recomiendo que vean todos los replays, son bastante buenos. Le comentaba yo a Toki en el chat, bueno, que es la que me anda ahí, la que sí me pela, que hay una manera en todos los dramas, en todos esos dramas, casi siempre en la parte final los unen. Unen todos a todos los protagonistas y la verdad me encanta, sí, la verdad te atrapa bastante los dramas, es bastante buena. Bueno, chicas, es todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por haberme aguantado durante estas 2 horas. Espero les haya gustado este programa, lo hayan disfrutado. La próxima semana tenemos otro top. que espero estar acompañada de un chiquitín. Aunque ni está tan chiquitín, pero espero que me pueda acompañar y disfruten mucho. Durante la semana les estaré dando la sorpresa de qué programa es. Pero por lo pronto, no dejen de escucharnos, bueno, de sintonizar la radio con los programas que habrá para el día de mañana. El día de mañana, martes, tenemos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, el Tiempos de Corazón, con la repetición con DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael. Vénganse y escúchenlo, y se enamorarán de la música, no necesariamente de alguien. Y a las 2 a 3 de la tarde, Sonea la Mexicana con DJ Luz. Vengan y escuchen un poco de la Skier Generation. Así como también tenemos a nuestro programa, uno de los programas que tiene, que se acaban de estrenar, de 6 a 8 de la tarde con The Anishiwa Style, con nuestra DJ The Anishiwa. Vengan y acompáñenla y disfruten de su programa. Así como a partir de 8 de la noche a 10 con Free Zone K-Pop con DJ Aria. Vengan, esta es nuestra programación del día de mañana, martes. Vengan y escúchenlo. Vengan a disfrutar a esta DJ, a todos nuestros DJ. Y durante toda la semana está nuestra programación. Disfrútenla mucho, vengan y escúchenlo. Se van a divertir mucho y van a disfrutar toda la música que tenemos. Ok, un saludito a todos los que nos escucharon. A los que ya se fueron, pues, gracias por haberme escuchado. A los que todavía me escuchan, un saludote a Jessy Yu o Yu. Algún día me podrás decir cómo se pronuncia. y de todos modos lo pronunciaría mal, perdón. A Osito Tierno, un saludote. A Angie Kokoro, a Smoopy Puck, a Fanny, a Toki, a Coco Milkshake. Un saludote a todos ellos por haberme escuchado aquí por el chat. A todos los que nos escucharon por TuneIn, por kpop.es, por el reproductor de Station, muchas gracias por habernos escuchado. Así como también un saludote a todas nuestras páginas que contienen nuestro reproductor. Un saludote a GOT7, Agassiz México, Doubles, Fire One, Verdosas de Corazón México, Cerdo Conejo, Asia Lover Story, Doramas y Películas, a Yes Un Club de Fans y Blog on My Opa, así como Unishop y Blackpink in You Area. Un saludote a todos ellos y a todos los que nos escuchan a través de todos sus reproductores. Chicos, no se pierdan el miércoles. Estamos con nuestro queridísimo... ay, ya me metieron más horas. Ok, el miércoles espero nos puedan escuchar. A todos los que trabajan, pues, van a descansar, así es que vengan y escúchenos en las horas VIP a DJ Toki y a mí. Así como por la tarde tenemos a Night Cover con Toki. Y vengan y escuchen a ver quién gana las... Gracias, Toki. Sí, yo me cuido mis alergias. Besote. A estos, el concurso de gallos y aullidos, así se llamará. No es cierto. No, vengan y escuchen, se van a divertir bastante. El sábado tenemos nuestra repetición del programa que acaban de escuchar. Esta colaboración que hice con DJ Diana de Dramadictos. A partir de las 11 de la mañana, después de Paralelos de K-Pop de DJ con DJ Mari y antes de la repetición de Drama Adictos con DJ Diana. Así es que vengan y disfrútenlo, este programín, y espero les guste. Bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Les dejo dos pedidos más, dos cancioncitas más de que me solicitaron. Una disculpa por el retraso. Pero de que vienen bien. Esto fue todo. Esto fueron las 10 con Ayuma. Muchas gracias por escucharme. Y esto fue todo. Y esto fue en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con más. Cuídense y tengan una linda noche. Bye. Un saludote a mi querido Ann, que nos escucha desde Venezuela. Gracias, Ann. Ya sabes. Un saludote, bye.